Ah, el machín es un mico. Claro. Cuéntame bien cómo es ese tema. ¿Quién te dijo machín y cómo es el tema de mico? ¿Quién te puso eso? Una tía mía. ¿Quién es tu tía? ¿Tú eres turbaquero, turbaquero? ¿Tu nombre completo es Abel? Correcto. ¿Por qué? ¿Y quién te... ¿Y tú cómo miraste desde niño el hecho de rezar en los velorios, hacer novenario, participar del levantamiento de una noche, de rezar la luz del día, todo eso que tú escuchas, que ya trabajas y que eres tradicional acá en Turbaco? O sea, ¿quién, qué persona te dijo? O no sé si tú escuchaste, cuéntanos todo eso, no, machín. De ahí nació de una sobrina de mi abuela, ya muerta. 5 años muerto, de 107 años, Cañaveral. Se llamaba María Paro Ramírez. De ahí yo tenía 10 años. Cuando llegué del colegio me dice, flaco. Y me quedo viendo, tiene voz para esto y esto y esto. Me escribió en un cuaderno. Me enseñó el rosario con una pita de bollo. ¿Con una? Pita de bollo. Explica eso. Cogió la pita, hizo los 10 nuditos, que son las 10 estaciones, que son estas 10. Cada pepita es una oración. ¿Por qué tú crees que tuvo que ser pita de hoy? Porque en el momento no tenía una camándula. Importante, importante. Interesante. Así. ¿Por qué te cogió a ti si había más sobrinos? ¿Por qué tú crees tú que fuiste? Porque en los demás ella miró a todito. Si tú tienes voz para eso. Yo hice dos semestres de sacerdote también. Me retiré. Okay. ¿Qué le heredaste de rezo de la tía? Que tú dijiste, tía, esto nunca más lo voy a utilizar, siempre lo voy a utilizar. Cositas así como que dice, eso es de mi tía, eso me marcó el tema del rezo. Claro, las oraciones principales. Ya. Yeah. Que sea, me explica. Cuando que hay muchas personas que dicen, no, que el muerto, cuando la persona cuando muere, muere todo. Uh-huh. Alma, cuerpo y todo. Yeah. Dice, no, pasa esto y esto, muere la persona, pero el espíritu nunca muere. ¿Sí? Entonces ahí Andrea me dice, para tú resguardar tu cuerpo, tienes que aprenderte la oración San Miguel Arcángel. La oración verdadera para uno retirar eso. ¿Tú tuviste un susto, un temor, un miedo cuando te enfrentaron a eso tradicional que ya tú debías heredar eso de la familia, de rezar no solamente en los novenarios, sino rezar la luz del día, rezar las últimas noches, o rezarle a los ángeles o a alguien en especial? No, porque ya yo sabía lo que iba a hacer. La oración que mi tía me enseñó para asegurar el cuerpo. Bien. ¿Qué es una oración en el mundo de rezo? ¿Eso qué constituye? Tú me acabas de decir que hay una oración para cada momento, para cada causa. Claro, la oración de rosario sencillo, el Padre Nuestro, Dios te salve, creo la salve. Y los demás son los misterios. Muchos lo ponen con misterio. Yo lo pongo en los requi. ¿Qué es eso? Pues? Los requi, que es en latín, en griego. ¿Quién te pasó esa información? La misma señora. Yeah. ¿Tú puedes decir que eso es netamente tuyo ya de ese tipo de oración del Requiem en latín y en griego? Sí. Mm. Sí, porque yo me lo enseñé, yo a los 10 años ya me sabía todo eso. Cuando tú estás rezando, te vas con ella, hablas con ella, en el buen sentido de la palabra, con tu tía, con tu abuela, quien te enseñó, dices, bueno, en nombre de ella voy a hacer el rezo. Claro. ¿Cómo lo haces, Yo, para mí, personal. Sí. Echa la bendición, como dice mucho, ¿no? Que la cruz del diablo. Echa la venia y encomiendo el alma de mi tía. Y comienzo. No, uh-huh. Jamás. Todavía no ha habido nada. Y salgo a la hora que sea también. Eso. Hay algo importante, Cañaveral. ¿Cuándo te vienes de Cañaveral? porque eso es también una parte muy importante, el hecho de estar en Cañaveral y recibir eso allá y traerlo acá, a Turumbaco, en el área acá, a la cabecera. Cañaveral tengo 30 años, pero yo todavía sigo viviendo a Cañaveral, a San José, al Bayano, a Piedra. Es decir, que si hay un muerto, ¿tú vas a esos sectores que nos has dicho? Claro, me buscan, yo voy. Ya, ok. ¿Puedes iniciar el rezo para ver ese sonido que te dejó tu abuela, tu tía, y el tema del griego y el tema del latín, para nosotros acá de verlo? Como si fuera el primer día que ella te lo dijo, que te lo apuntó en la cabullita, te amarró a ti, esas cuentas y todo eso más. Bueno, aquí estoy, el primero. Me da la señal, en el nombre del Padre, del Dios, del Espíritu Santo. Amén. Oración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, concede su eterno descanso, para ello la luz perpetua. Señor, concede su eterno descanso, brille para ello la luz perpetua. Gloria, Regi Dominis Domini, Regi Brucedei, Regi in Paz. Amén. Saca caridad a nuestros hermanos y llévalo a descansar en santísima gloria eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a quien nos ofende, no nos dejes caer en tentación y danos a tu mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena de gracia, eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena de gracia, eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Allí, ¿qué diferencia hay entre la luz del día, el rezo del novenario y levantar un altar? ¿La luz del día se sigue haciendo? Claro, la luz. ¿El rezo de la luz del día se sigue haciendo en Cañaveral, en Chiquito, en los corregimientos? Sí. Eso es poner un rezo en la mañana. Y uno a las 12 del día, y uno a las 6 de la tarde, y el otro a las 10 de la noche. ¿Con el cuerpo presente? Con el cuerpo ahí presente. ¿Y por qué las horas? Entonces, pues son las horas que más escoge el personal, digamos, como ustedes no sé si serán Z o costumbre, que las 12 del día es que cogen para hacer las vocaciones, dan los espíritus suertes, que llamamos espíritu de movimiento. Y demás, no. Entonces, el resto es de novenario, ya viene siendo un solo rosario, viene siendo a las 6, 7 de la tarde, a las 7 de la noche, a 8 de la noche. Machín, tú creciste con algo muy importante en Cañaveral hace tantos años que nos contaste, 30, 40 años atrás, y es después de rezar, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasaba ahí? El tema del dominó, el tema de repartir cigarros, todo eso que hace parte de la costumbre. Ajá. La costumbre de cada caserío para allá, ponemos Cañaveral, el día que muere la persona, matan una vaca. Oh. O un cerdo. Entonces se hace una chicharronada con bollo yuca, con bollo de maíz verde, con lo que lo brinden. Calentillo, con panela. Y el anjibre, le echan pimienta y no es anjibre. El día del 9 de noche hacen la misma operación. Siempre hay algo para compartir. Claro, a brindarle un brindis al personal que vaya. ¿La gente familiar o de afuera lleva algo también para compartir? Hay muchos que sí, hay muchos que no. Bien. ¿Cuánto se gana en Machín? ¿Por rezar una nueve noche o espera que le den o él lo hace por mantener esa tradición? No, hay veces, mira, a veces que uno cobra lo que es transporte. Porque un transporte de aquí a Cañaveral son 5,000 pesos y vuelta. La moto es 5,000, para regresar 5,000 serían 10,000 pesos. Entonces uno pide una colaboración para el transporte del carro. ¿Por qué tú crees que en la cabecera municipal de Turbaco ya no permiten colocar la mesa de dominó, el tema de brindar, matar una res, un cerdo? ¿Por qué tú crees que ya no se hace? Es la costumbre que la van perdiendo, uno mismo la va perdiendo. Ya. Porque si uno viene y pone, porque yo todavía que lo hay, que aquí todavía lo he visto, yo he participado mucho, que ahora poquitico hacen brinde todavía de carne, de cerdo, de cerdo, de pescado, de bollo, pero todavía no, no ponen la mesa de dominó, reparten el tabaco, reparten el cigarrillo, esa es la costumbre. Uno mismo va perdiendo la costumbre. ¿Tú crees que el centro de atracción de las nueve noches es el rezandero? ¿O hace parte de todo eso? Hace parte. Porque si un velorio, como dice, si un velorio sin pico, un baile sin pico, no es baile. Ok. Bueno, ahora hablemos de levantar un altar. ¿Qué es eso? Despedir un muerto. Digamos, despedir un muerto. O quitar el paño. El comenzar la oración fuerte, la oración de San Miguel, la última. Por favor, puedes hacerlo. Ya estamos ahí, la nueve noche, terminaste las decenas y vas a levantar el altar. ¿Debe ser de pie sentado como es? Lo hacemos de pie. Muy bien. Lo hacemos de sentado. Son las cinco, las cuatro oraciones fuertes para despedir o que un paño de eso. Ponemos el Cristo, el Padre Nuestro Chiquitico, en uno de. Agarra el Cristo, es el Padre Nuestro, que es Padre Nuestro chiquitico, metido en tanto hielo. ¿Quién tendrá tan poder como tú estás en los cielos? Eres Cristo en la hostia consagrada, en la cruz en que murió Jesús. Amén. Desquita el Cristo. Viene la sábana santa, señal que lo dejaste, señal de tu pasión. La sábana santa, la cueva envuelta, tu cuerpo santísimo fue bajado de la cruz, que por tu muerte y sepultura te hemos llevado a la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la de la sábana blanca. La de la vela. Viene. ¿Dónde vas, paloma blanca, volando con el compás? Voy a celebrar la fiesta del Santo San Nicolás. San Nicolás bendito, si puedes con Dios, deja el cálido de ser el Señor. San Juan y la Magdalena, San Felipe y San Santiago, bajaron a visitar a Cristo y a la Virgen del Rosario. Virgen del Rosario, te pido, a ver de qué modo se aparta el alma y el cuerpo que se aparta con gran suspiro. Dile al ángel de tu guarda que no te eche al olvido. Ángel santo, ángel mío, dile que tu alma triste y afligida, no digas que es la mía, sino la de yo que la he ofendido, que la sabe y no la dice, que la oye y no la aprende. El día de juicio final sabrá lo que contiene. Amén. Amén. Viene la oración de San Miguel. ¿La fuerte? La fuerte. Dice, oh San Miguel Arcángel, defiéndeme en esta pelea para que cuide de mi alma. Mañana, tarde, temprano, santifico este día cual yo iré espíritu del mal. Retírense, la cual serás amarrado con las cadenas de San Miguel. Huye, huye, lo inde, lo ande. Señor Moisés, capitán de Salamanca, de tu agoste celestial, santo fuerte, santo inmortal, con Jesús y con María, Señor, líbranos de todo mal. Amén. Amén. ¿Qué pasa ahí cuando tú estás rezando? ¿Qué debes quitar? ¿Qué debes poner? Si se habla de la palabra levantar. Bueno, ya la oración, primero, bueno, la primera es la de quitar Cristo, que es el Padre nuestro chiquitico. ¿Lo quitas ahí? ¿Lo separas? Sí, ya se prende de la mesa. La oración de la sábana blanca, que es la que uno coge, la María Santísima esa, tiene evidente. Prende la sábana, pone la oración de la Virgen María, que es la de la sábana blanca. Okay. La de la vela, San Nicolás bendito, y la de despedir lo que llaman espíritu, el de San Miguel Arcángel. Machín, pero cuando están montando el altar, ¿se hace el rezo también o no? hay muchos que no. Muchos que se, que lo aplican también. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando ya se hace todo esto? ¿A qué hora se hace? ¿Cómo ves tú a la familia? ¿Qué pasa ahí cuando ya se levanta todo? Ah, entonces ya depende, hay unos que ya son lloraditas, hay unos que no lloran, lagrimean. Machín, ¿es cierto que en esas comunidades de Cañaveral, Bayano, San José de Chiquito y Turbaco en años anteriores, se contrataba para llorar? Sí. ¿Cómo es eso? La persona que no tenía quien llorara, le decían una señora. Dame un nombre de alguien que tú conozcas que hacía eso. Eso ya murió. ¿Quién era? Se llamaba Primitiva. ¿Apellido? Apellido Ramírez. Muy bien. ¿Aquí del Paraíso? No, de allá de Cañaveral. Cuéntame cómo con era. Familia de Zipacoa. Ajá. Zipacoa y Arenal. Ajá. Ya ella murió también. La mayoría de esos ya Cañaveral, ya no. No, Cañaveral era un corregimiento que tenía más rezandero que Turbaco. Cañaveral tenía 10 rezanderos. Grandes. Sí, señor. La última fue María Pájaro. Pero ya no hay nadie. ¿Tú heredaste lo de ellos allá? Sí, de una de ellas, que es María Pájaro Ramírez. Me voy a devolver al tema este que te pregunté sobre lo de rezar. Lo último que te pregunté, ¿qué pasa con la señora que tú llamabas o llamaban, la contrataban para llorar un poco? ¿Cómo así, que lloraba realmente? Claro, ya lloraba, y sea, ¿cómo lo quieres? Lamentado, privado. Sí. ¿Y eso cuánto costaba? Ay, ese tiempo me daban, cuando eso era peso, no le daba mucho, 5 pesos. ¿Qué acompañaba a ella? ¿Qué hacía ella? ¿Un día o...? No, el día que la buscaran. ¿De sepelio? Claro, o el día de la última noche. Oh, y también contrataban gente que echaran sus chistes. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿un velorio después, sí, claro, que tú rezaras o cuando te miró? Sí, ya cuando ya. Pero están echando sus chistes, todavía en Garojona todavía tienen esa costumbre. Contratan a una persona de echar chistes. ¿Contratan? Cuéntame. Después de rezo y eso, contratan a la persona y echan sus chistes. ¿Qué tipo de chistes? ¿Tío Conejo o de blanco, todo, rojo? De verde, rojo, de todos colores. Que tenga entusiasmo. Y dice, ese velorio está triste, no tiene ningún cuento. Oh. Y bien, el asunto de los rezos, el tono de la voz, ¿cumple alguna función? O sea, ¿tiene que ser un tono específico? No, el tono de la voz la misma. Pero el tuyo es alto ahora, que nos han dicho que tiene que ser alto, fuerte. No, y parece que son fuertes, son... Oración fuerte no es que digamos que sea la voz alta, ¿no? Sino la oración, el poder que tenga la oración. Okay. Pero Machín, de la familia, ¿quién crees tú que está heredando tú? El único que estaba heredando era un sobrino mío, pero ahora era cristiano, aunque todos somos cristianos, sí, era de la religión de Pablo. ¿Qué pasó ahí? Ahí se metió la religión de Pablo. No, por eso, ¿qué crees tú que pasó ahí? O sea, ¿por qué no siguió con la heredad? No. ¿Pasó ahí? Se quedó. Machín, ¿qué significa ser un personaje aquí en Turbaco que he buscado para participar de algo tan lúgubre como es un sepelio y que no sé, y que tú nos traes la tradición? Porque de igual manera, si usted dice, oiga, ayúdenme con el tema de la comidita, ayúdenme con el tema de poner todavía la mesa de dominó, que tú también, tú propones eso, ¿qué has pensado en todo eso que se quiere perder? No, y a veces también a mí me hacen la pregunta, digo, no. Yo no soy dueño de muertos, los dueños de muertos son ustedes. Porque yo cumplo con los 20, 30 minutos de rezo, lo demás, listo. Pero usted propone que se hagan ciertas, claro, cosas. Claro, pues es la tradición que uno mismo la está dejando perdida. No, la tradición ya no se usa, no, sino la tradición que están dejando perder aquí en uno mismo. ¿Qué crees que se per... ¿Por qué crees que se quiere perder? ¿Por qué tú crees que ya no se juega el dominó acá, no se va a hacer el chiste, no se comparte la comida, no se reparte el cigarro? Creo que nada más quedó el calentillo. De cosas, de parte. ¿Por qué crees que se perdió? ¿Quién nos ha quitado eso? ¿Qué nos los ha quitado? Uno mismo. ¿Sí? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con la pena, con el temor? ¿Qué será? Y a esa es la situación económica. por el tema de contratar cosas, ¿no? Claro. Bueno, quiero hacerte la última pregunta, Machín, porque hoy tienes rezo, ¿cierto? Sí, tengo. ¿En qué sector tienes? Tengo aquí para los quemados. ¿Dónde la mamá de Edison? No, el otro, mi Ramón, Ramón Castillo Torre. Recién fallecido. Sí, hoy es la misa. Bueno, hoy te toca. Sí. Machín, eso de llegar al seminario, 2 semestres me dijiste. Sí, 2 semestres. ¿Qué pasó? Primero, ¿cómo llegaste? Yo llegué con... De eso yo estaba de Anita Muñoz. ¿La profesora? Sí. De ahí me colocamos. Me retiré. Los 2 semestres me retiré. ¿En cuál seminario estuvo? Yo estuve en FUSA. Oh, ya. O sea, tu vocación tenía que ser esta, la de... Sí. La de aplicar los resultados. Y fue que también participaba a ayudar a los sacerdotes. Ya. En este momento, ¿qué iglesia estás apoyando? La iglesia de San Francisco. Del padre español. El padre Dionisio. Navarro Hidalgo. Y también ayudó el padre Miguel. ¿San Pedro? No, padre Miguel viene de Cartagena, viene a celebrar aquí en la capilla de durante la red. ¿Se llama Vía Vista? No, la red. Viene bajando mi piedra. Oh, en el monasterio que es. El Machidio, nosotros te vamos a agradecer todo eso que nos has dicho y lo que falta por decir, que esa tradición no se pierda. ¿Puedes cerrarnos con un rezo de despedida? No como, sino el rezo que tú haces para despedir al difunto. Diferente a los hijos que nos dijiste. De pronto el requiem que hiciste en latín y griego. No, porque ya el que... Ajá. El que pasó viene con los misterios, los 5 misterios. Ya, bro. Y ese misterio es muy sencillo. Oh, es muy sencillo. Ok, sí. Ok. No, Machín, gracias.